Tengo que olvidar, porque te tengo que borrar. Si me rompiste los esquemas y me borraste las barreras entre el odio y el amor, es la duda que me aparta de ti. Te vi.